Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. La red social Twitter anunció el viernes pasado que suspendía definitivamente la cuenta personal de Donald Trump, la suya, porque luego tiene otra que seguirá usando hasta el día 20 de enero como presidente de los Estados Unidos. No, la famosa cuenta @RealDonaldTrump, que es tan famosa y que todos conocemos. Un día antes de eso había interrumpido temporalmente la actividad, lo de Twitter, por supuesto, la actividad de esa cuenta durante los sucesos del Capitolio, pues con la idea de evitar que se calentasen todavía más desde Twitter. El motivo que Twitter adujo para suspender ya definitivamente la cuenta del presidente de Estados Unidos fue que quería evitar el riesgo de que los tweets del todavía presidente incitasen a nuevos episodios de violencia, evidentemente refiriéndose a lo del Capitolio. Poco después de que Twitter tomase una decisión tan drástica y también inesperada, porque la verdad es que a Donald Trump le queda poco como presidente, Facebook también le sacó de sus respectivas redes, es decir, de tanto de Facebook como de Instagram, donde el presidente pues contaba con unos cuantos millones de seguidores. Tras este movimiento, no del todo inesperado, porque sabemos que le tenían ganas desde hacía tiempo de las grandes tecnológicas que operan plataformas de redes sociales, se desató una formidable polémica que aún está en curso. Y aquí habría que hacerse varias preguntas. Una de ellas sería, por ejemplo, ¿hasta qué punto una empresa puede retirar una cuenta de un usuario, por ejemplo? Otra pregunta interesante sería si es censura lo que han hecho Twitter o Facebook y, por lo tanto, como censura, pues algo perseguible penalmente. Bien, pues estas y otras muchas cuestiones adornan el debate sobre el alcance de esta medida que ha dado, que está dando y que seguirá dando mucho que hablar a lo largo de los próximos meses. Entre tanto, pues muchos seguidores de Trump han decidido pasarse a redes alternativas como Gab, que ya existía, ya tenía muchos usuarios, o Parler, que se ha puesto muy de moda. Yo la verdad es que no la conocía esta red hasta hace solo 4 días, a lo largo de las últimas horas. De hecho, en este momento que estoy hablando, esta red ha dejado de existir, o por lo menos de estar en antena, es decir, de estar disponible online. Pero vamos, ni ahí los trumpistas pueden respirar tranquilos. Este fin de semana, tanto Google Play, que es la tienda de aplicaciones de los teléfonos Android, como la Apple Application Store, retiraron la aplicación de Parler de sus respectivos kioscos de aplicaciones. A modo de remate, Amazon sacó los servicios de Parler de su red de servidores en la nube, así que, como vemos, la polémica ha ido a más y promete prolongarse sine die. El viernes pasado, Donald Trump se quedó sin su juguete favorito, que era su cuenta de Twitter. Que una cuenta de Twitter que ya tenía hace muchos años, la tenía desde el año 2009, la abrió en aquel entonces, tenía ya casi 90 millones de seguidores. Bueno, estos son muchos seguidores, son algo así como 2 veces España, vamos, más que la población de toda Alemania, y tanto se ha ido a mirar por número de seguidores en diferentes cuentas de Twitter. Bueno, obviamente, pues como tal y como pensaba, eran jugadores de fútbol y cantantes, Rihanna y cosas así. Bueno, el que tenía 90, el que tiene 90 millones de seguidores, según he podido ver, es Cristiano Ronaldo, el que fue jugador del Real Madrid en tiempos. Bien, pues hasta la fecha había publicado casi 60.000 tweets, es decir, unos 5.500 tweets al año de promedio. Estoy hablando ahora años que lo ha utilizado más y otros menos, lo que hace la friolera de 15 tweets al día. Es decir, una barbaridad, era un tipo que estaba todo el día con el tweet, por lo menos la aplicación abierta y escribiendo tweets. Unos entiendo que los pondría en la mayoría y otros pues se los pondrían. Supongo, igual me equivoco, que el community manager pues tendría de la Casa Blanca o el suyo personal o su hijo, quién sabe, o Melania Trump tenían acceso a esa cuenta. Bien, esto lo que nos indica, yo os he hecho una pequeña lectura de las estadísticas básicas de lo que fue la cuenta de Twitter de Donald Trump, Real Donald Trump, nos indica que era un usuario intensivo de esta red social. Ya me gustaría a mí poner 15 tweets al día de promedio. No llego a eso ni de lejos. Yo, de hecho, tengo mi cuenta de Twitter desde antes que Donald Trump. Creo que la tengo desde 2007 y no tengo 60.000 tweets publicados. Bien, el hecho es que le gustaba mucho. A lo largo de estos 4 años de mandato, su cuenta se ha convertido en, aparte de una de las cuentas más seguidas de toda la red social, desde luego, desde el punto de vista político, quitándola de Barack Obama, que sí tiene más y sigue teniendo, son 100 y pico millones de seguidores, quitando esa, era la cuenta de Twitter de un político más seguida del mundo. Bien, pues a lo largo de estos 4 años se ha convertido en su departamento de prensa. Esto es algo que he dicho aquí en multitud de ocasiones, que daba gusto, por lo menos para un periodista, saber que el presidente de los Estados Unidos te hablaba directamente y no tenía que pasar por intermediarios. Gracias a Twitter, Trump hizo que la jefa de prensa de la Casa Blanca fuese algo así como un elemento secundario, a diferencia de otros presidentes que tenías que ver que estaba la oficina de comunicación que estaba diciendo. En este caso no hacía falta, porque horas antes ya el presidente lo había dicho, además con sus palabras en un inglés bastante coloquial, lo había dicho a través de Twitter. Solo bastaba con darle al seguir en tu cuenta y con eso ya tenías las actualizaciones. Él se encargaba de decir lo que pensaba bastante a menudo, o lo que iba a hacer, y lo hacía más de manera muy directa, ya digo, sin complicaciones. Donald Trump no hablaba politiqués y sigue sin hablarlo, por lo tanto era una cosa sencilla. Sus intenciones, si iba a soltar un pepinazo en Siria, cosa que hizo en cierta ocasión, pues lo decía: hemos soltado un pepinazo y pueden venir más, como sigáis portando mal. Todo sin intermediarios de ningún tipo. Vamos, lo de Twitter era algo que nos tenía fascinados, a mí por lo menos, porque era nunca visto hasta ese momento. Y ojo, que Twitter, aunque nos lo pueda parecer a veces, no es una novedad. Lleva 15 años entre nosotros. Esto que en el año 2007-2008 hablásemos de Twitter como una novedad tenía razón de ser. Recuerdo hace unos años escribía yo en una revista, debía ser por aquella época, 2008-2009, y el director de la revista, que era Gonzalo Altozano, me encargó un reportaje sobre Twitter, que le causaba, acababa de enterarse de que existía, y le causaba, pues eso, admiración, cómo se estaba extendiendo. Y me dijo: oye, tú que conoces estas cosas, ¿por qué no me preparas un reportaje? Y estuve investigando y, bien, pues ahí estará. En la Hemeroteca Nacional supongo que tendrán ese artículo que escribí en aquel entonces. Bien, en esa época era algo, una novedad total. Nadie sabía muy bien qué era el microblogging ni cómo funcionaba. Todavía estaban los smartphones empezando a entrar en el mercado y todos al principio nos conectábamos a través de la web. Bueno, era la prehistoria de Twitter, o por lo menos la historia antigua de Twitter. Ahora mismo no, ahora tenemos una red muy consolidada que lleva 15 años, nació en el año 2006, o los va a cumplir ahora. Y bien, en aquel momento apenas la conocía nadie, más los muy, muy techies que estaban metidos en esto, un poquito los periodistas, la gente más joven, etcétera. Yo también era mucho más joven en 2008 y por lo tanto pues estaba más metido en estas cosas. Bien, pues hoy es una red conocidísima, ya se tenga o no se tenga Twitter, es algo que conoce prácticamente todo el mundo. De hecho, lo utilizan prácticamente todos los mandatarios, algunos directamente, como el caso de Donald Trump, otros valiéndose de gestores especializados, los famosos community managers, que es uno de esos oficios, este de community manager, que hace 15 años no existían. Si nos cuentan en 2006 o 2007 community manager, no hubiéramos pensado. Bueno, a mí me lo dicen así por las buenas, de sopetón y en frío, y hubiera pensado pues un tipo que ayuda a los viejecitos a hacer gimnasia en el centro cívico del barrio, una cosa así, y no, un community manager ya sabemos lo que es. Pues hace 15 años era algo impensable y hoy este oficio lo desempeñan cientos de miles de personas a lo largo y ancho de todo el mundo. Bien, lo que le pasó a Donald Trump, por ceñirnos al tema por lo que se ha buscado la ruina, vamos, lo que ha motivado que se quedase sin su adorada cuenta de Twitter, han sido dos tweets que, vistos de forma aislada, si los tomamos así, uno al lado del otro, pues son bastante inocuos, esa es la verdad. Tengo aquí los tweets, dicen lo siguiente. Bueno, se los puso en inglés, como es lógico, pero yo os los voy a leer así más o menos traducidos. El primero es del año obviamente, el 8 de enero, cuando dice Trump, tuitea lo siguiente: los 75 millones de grandes patriotas americanos, ya sabéis esta manía que tienen de llamarse americanos cuando son simplemente estadounidenses, pero bueno, tampoco vamos a corregirle a este hombre que no está para muchas correcciones. Los 75 millones de grandes patriotas americanos que votaron por mí, America First, y hacen América, o hagamos América grande otra vez, lo de Make America Great Again, tendrán una voz gigante en el futuro. No se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ninguna forma. Bien, esto sería el primero. En este momento, esto es poco después, 2 días después de lo del Capitolio. No olvidemos, como os he dicho antes, que el día 6 se lo habían suspendido temporalmente la cuenta para que la cosa no se calentase más. Bien, pues un poquito después el presidente volvió a tuitear: a todos los que me han preguntado, no iré a la inauguración, es decir, a la toma de posesión de Joe Biden el día 20 de enero. Bien, como vemos, no es gran cosa. Vamos, yo creo que Trump ha tenido días mucho peores, bastante peores. Estas son dos cosas. Si hubieras tuiteado así todo durante todo su mandato, casi nadie hablaría de la cuenta de Twitter de Trump. Pero bueno, el hecho es que Twitter Incorporated, Jack Dorsey, que es el presidente y fundador de la compañía, se la tenía guardada. Es decir, que aquí no aplica el viejo refrán castellano aquel de «por un perro que maté, mataperros me llamaron». Los chicos de Dorsey se la tenían jurada y aprovecharon los sucesos del Capitolio de dos días antes, del día 6, para suspender su cuenta y hacerlo ya de manera definitiva. ¿Por qué? No quiere ya que este hombre vuelva, por lo menos, bueno, no pueda poder volver, porque aunque se cambie, en lugar de ponerse Real Donald Trump, se ponga Real D. Trump, pues tampoco se lo permitirán. Y en estos temas, según me contaron hace un par de meses, Twitter lo persigue. Es decir, que si te han cancelado la cuenta, olvídate de abrir otra, porque se encargan de saber que estás tuiteando desde una cuenta B, que te has abierto. Poco que te signifiques un poco. Así que ya se puede despedir para los restos Donald Trump de Twitter. No le va a venir mal, porque, a ver, tiene cierta edad, tiene nietos, muchos millones en el banco, y la verdad, yo si tuviese 74, 75 años, un campo de golf, una mansión en Florida, en lo último que pensaría, sinceramente os lo digo, es en andar tonteando con el Twitter, pero bueno, cada uno es cada uno. Bien, en el hecho de que le hayan quitado la cuenta, se la hayan suspendido, ha tenido que ver, y esto creo que es obvio, el hecho de que a Trump le quedan unos pocos días en la Casa Blanca. Estamos a día 12, pues le quedan exactamente 8 días. La semana que viene ya será historia en la presidencia. No sé yo, y esta es una pregunta que muchos se han hecho y que se están haciendo. ¿Qué hubiera pasado si Trump, no sé, si se hubieran atrevido los de Twitter a hacer lo mismo, si Trump hubiese revalidado el cargo? Es decir, si hubiese ganado las elecciones del día 3 de noviembre y entonces pues fuese a jurar de nuevo el cargo dentro de 8 días. Pues yo la verdad es que lo dudo. Lo dudo bastante. Cuando las cosas te van mal, ya se sabe que el éxito tiene muchos amigos, mientras que el fracaso todos son enemigos, así que ahora mismo nadie quiere saber de él y han aprovechado que poco daño les puede hacer, muy poquito, por no decir ninguno, bastante problema tiene ahora que le han abierto un nuevo proceso de destitución para tomarse cumplida venganza. Vamos, que en esto creo que hay algo personal. Evidentemente, conforme sucedió esto, estamos hablando del viernes, pues no tardaron en subirse otros al carro, otras plataformas como Snapchat, donde esta es una aplicación que yo no tengo, no sé muy bien cómo funciona, creo que es hacer una fotografía y la fotografía se borra, como se autodestruye, una cosa así como lo del inspector Gadget, los mensajes que le mandan, pero vamos, que tiene mucho éxito especialmente entre la gente joven y por supuesto Facebook, que es la red social, por antonomasia, que tiene pues casi 3.000 millones de usuarios. Bien, tras la suspensión de la cuenta de Trump, las cuentas, mejor dicho, de Trump, sobrevino una especie de purga general. De comienzo ya la suspensión en cadena de cuentas afines a Donald Trump. Y no estoy hablando del último trumpista del estado de Missouri que tenía 120 seguidores, ese no lo sé, pero lo que sí empezaron es sacar algunas cuentas de gente significada e importante que se había, sobre todo, se había significado apoyando a Donald Trump. Empezando por, no sé, Sidney Powell, por ejemplo, que es esta abogada que se significó mucho en los dos últimos meses al hilo de los intentos por revertir el resultado de las elecciones. Bueno, de hecho, esta mujer, Sidney Powell, fue la que acusó a Dominion Software de conspirar para que Trump fuese derrotado. Tras aquel día de furia, aquel dies irae, propio de un requiem, el día en el que todos los requiem, cuando están en latín, que es como deben de estar, siempre tienen un dies irae, un día de la ira, ¿no? Pues tras ese día de la ira, empezaron a aparecer y a surgir por todos los lados acusaciones de censura y de coartar la libertad de expresión del presidente Trump y de todos sus partidarios. Y esto lo pudimos ver a lo largo del fin de semana, que era algo intolerable, que no podía cercenarse una voz, nos gustase o no nos gustase, evidentemente a nadie le gustaba. Hasta que censuran a los demás, solo bastaba. A mí, por supuesto, no me gusta que anden cerrando cuentas de Twitter y que, entre otras cosas, porque, como os decía ayer, me encanta que me lleven la contraria. Yo, mi timeline, eso que sé que tienes en Twitter, sigo a gente de todo pelaje y además me gusta leerles. Bien, aquí creo, para el tema de la censura, creo que deberíamos antes despejar el terreno. Y sobreponiéndonos a la ofuscación momentánea que pueda causar el bloqueo de tal o cual cuenta, nos guste o no nos guste, reparemos en un detalle importante que solemos pasar por alto cuando hablamos de estos temas. Ese detalle es que las redes sociales son clubs privados de suscripción gratuita, que a lo más que pueden llegar es a impedirnos participar en ellas. Nada más, no pueden llegar más lejos. Por muy poderoso que sea Facebook, todo lo que puede hacer contigo es cerrarte la cuenta y que no vuelvas a poder, pues no sé, subir fotografías de cuando saliste a cenar el otro día con unos amigos o a, qué sé yo, colgar un vídeo y comentarlo con los que te están en tu muro, ¿no? O lo mismo con Twitter. Todo lo más que te puede hacer es quitarte la cuenta y que no puedas colocar ahí un meme o tus opiniones políticas. Más allá de eso, ninguna red social puede llegar. En esa red social entraste porque quisiste, por supuesto, a nadie le abren una cuenta en Twitter contra su voluntad y suscribiste todas las condiciones que te pusieron por delante. Como siempre que, qué sé yo, contratamos cualquier tipo de servicio por Internet. Para abrir una cuenta en Twitter, y quien dice en Twitter, dice en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en fin, si hay muchísimas redes sociales, lo primero que hay que hacer, aparte de dar nuestro nombre, correo electrónico y cosas por el estilo, en algunos casos nos piden el teléfono para poder, en el caso de que perdamos la contraseña, etcétera, ya sabéis que tienen una serie de medidas de seguridad para que no suplanten nuestra persona, pero pues aparte de eso, lo más importante de todo, en definitiva, que subir también una fotografía, a ser posible la que salgamos bien. Lo más importante de todo cuando abrimos una cuenta en una red social es aceptar unos términos y condiciones, y aquí así se llaman porque lo han calcado directamente del inglés, terms and conditions, que ponen ellos, y que además no son negociables. No es algo que tú puedas decir, bueno, estoy de acuerdo con todo menos con el punto 4b. El punto 4b me gustaría negociarlo con ustedes. No, no existe esa posibilidad. Ellos se reservan, por supuesto, y creo que aquí el kit de la cuestión, se reservan la interpretación de esas condiciones, de esos términos y condiciones que te han puesto encima y te han, y debajo lo único que había era un botoncito, en el caso de Twitter, de color azul, en el que pone aceptar. Si no lo aceptas o lo rechazas, pues no puedes tener una cuenta en esa red social. Todo esto, cuando abrimos una cuenta de Twitter, y ya digo, quien dice de Twitter dice de cualquier red social, lo sabemos, y lo sabemos a la perfección. Cuando pulsamos sobre aceptar, los términos de uso que nos ponen bien a la vista. Otra cosa es que nos los leamos o no nos los leamos, eso ya es distinto. Es decir, creo que, bueno, a nadie le gusta el lenguaje jurídico, menos a los abogados o a gente que tiene esa afición, que ya se sabe que hay gente para todo, pero por regla general, pues más o menos miramos un poco por encima, venga, que quiero abrir esto ya. Clic y automáticamente le damos a aceptar. Total, tampoco nos está costando dinero. Otra cosa es que fuéramos a pagar, no sé, $300 por tener la cuenta en Twitter, ahí os aseguro que leeríamos más estas cosas. Pero como es gratis, al igual que Facebook o Instagram, pues total, que más si no me gusta, pues lo dejo de utilizar, lo desinstalo en el caso del teléfono y asunto resuelto. Y esto, insisto, es algo que hacemos voluntariamente y libremente, en tanto en cuanto le damos a aceptar. A partir de aquí, ya sabemos a lo que nos enfrentamos, ya sabemos lo que hay. ¿Podemos llamar a esto censura? Creo que esa es la gran pregunta. A ver, desde un punto de vista genérico, la palabra censura y el verbo censurar pues son polisémicos, una palabra que se utiliza bastante, directamente del latín. Pues sí, desde un punto de vista genérico, sí. Censurar vendría a ser algo así como imponer supresiones, en caso de vamos a censurar esto y ya no se hable más de este asunto. O corregir también, me has censurado tales palabras, o reprobar. Censura a un restaurante, por ejemplo, que prohíbe acceder en pantalón corto. Está censurando, evidentemente, llegas tú con tu pantalón corto, cosa que a mí me afecta porque yo me los pongo en el mes de mayo y no me los quito hasta el de octubre. Y además, desde hace años que no tengo que ir a la redacción más todavía, bueno, pues en algunos sitios sé que no puedo entrar, no solo restaurantes, también en algunas catedrales. ¿Me está censurando? Sí, claro que me lo está haciendo. ¿Censura? No sé, un hospital, cuando exige que se hable en voz baja dentro del edificio. Pues también, si quieres hablar en voz alta o cantar una jota, pues sales fuera. ¿Censura una empresa que prohíbe a sus empleados comer en la mesa de la oficina, el escritorio? Pues sí, también. Bueno, las condiciones. En esta oficina no se puede comer. Las razones las podemos imaginar, pero luego huele, etc. Censura un periódico cuando rechaza una colaboración externa. O cuando le dice a un redactor que tal o cual tema no se va a publicar porque al editor no le gusta. Y el editor es el dueño del periódico. Y te viene el director, muy compungido, y te dice, sí, ya sé que llevas 3 días trabajando en este tema y está, además está muy bien redactado, pero me han dicho arriba que no se va a publicar por asuntos que a ti no te competen. O te competen, te los voy a contar, pero bueno, que te vas a quedar sin publicar la noticia o la historia que has escrito, la entrevista. Bien, todo lo anterior, he hecho unas cuantas preguntas, las he echado al aire, son censuras. Algunas las hemos padecido, otras no, pero todos son censuras. Pero claro, siempre puedes cambiar de restaurante. Puedes no ir al que te obligan a ponerte el pantalón largo, o de empresa, en la que no te dejan comer encima de la mesa. O de periódico, por supuesto. La censura a la que se refieren, que es la que elimina de raíz la libertad de expresión, solo puede ejercerla el Estado, mediante una ley y su régimen sancionador, que impone manu militari. Pues lo comentaba ayer en la contrarréplica, es decir, censura hay en Cuba. Ahí no se puede publicar nada contra el gobierno, porque lo dice una ley, además. Y entonces, en ese caso, ya sabes a lo que te expones. Ahí no hay contrato, ni términos y condiciones, ni nada por el estilo. ¿Cómo se te ocurra escribir un artículo? Bueno, salir a la calle en Camagüey y cagarte en la madre que parió a Díaz-Canel, pues ya sabes lo que te espera. Una celda fría. Bueno, si es Cuba, estará un poco más caliente. Eso es la censura a la que se refieren. Y eso, afortunadamente, se escapa al alcance de Twitter, o de Facebook, o de Snapchat. Es decir, pueden impedir que participes en su plataforma, pero no pueden impedir que te expreses libremente en otras plataformas si te lo aceptan, o en el mundo directamente. Aquí entraría en juego la siguiente derivada. ¿Hay otras plataformas? La pregunta. Bueno, si sales de Twitter, ¿hay otros Twitteres? Pues a verlos, los hay. Pero claro, no son tan grandes. Hay otros servicios de microblogging, como por ejemplo Gab, este sí le conocía hace un tiempo, pero claro, tienen menos usuarios, y por lo tanto, algo muy importante en las redes sociales, que va inscrito en la palabra, el efecto red, pues es mucho menor. La ventaja de Twitter, a fin de cuentas, o de Facebook, es que tienen millones de usuarios. Twitter tiene unos 350 millones de usuarios, 330 creo, la última vez que lo miré, y Facebook ya está algo despertado, tiene 2.700 millones de usuarios. Gab, en cambio, hace unos meses, por lo que pude leer, tenía más de un millón, poco más de un millón. Aunque parece que en los últimos días ha ganado muchos usuarios, a raíz de precisamente esta crisis de Donald Trump. El sábado pasado, de hecho, la propia red, la de Gab estoy hablando, informaba que estaban ganando muchísimos nuevos usuarios, nuevas cuentas, hasta 10.000 diarias. Así que si eso se mantiene, perdón, diarias no, cada hora. Eso son muchas a la vuelta a un día, van a no duplicar, sino quintuplicar en muy poco tiempo el número, su número de usuarios. Si es que los datos que estaban dando eran reales, claro. Luego hay otra plataforma, que esta es algo más pequeña y sobre todo más reciente. Esta fue creada en el año 2018, llamada Parler. Parler también registró un pico de nuevos usuarios. Pero tanto, y esto no está, así que aquí sí que hubo un giro de guión inesperado, porque tan pronto como se supo que se estaban pasando muchos trumpistas a Parler, Google Play, como la Apple Application Store, que es donde pues prácticamente todo el mundo se baja las aplicaciones para sus teléfonos, retiraron la aplicación de Parler de su kiosco. Luego, poco después, en un nuevo giro de guión inesperado, Amazon sacó de los servicios de Parler de sus servidores en la nube. Uno de los negocios de Amazon, que desconocido por mucha gente, la gente piensa que es solo una tienda online, es el de Amazon Web Services, es decir, servicios en la nube, muchas más cosas de las que pensamos cuando entramos en Internet, nos las están sirviendo servidores de Amazon. En Amazon Web Services, por supuesto, se alojan tanto redes sociales como periódicos online, como webs corporativas, como páginas de contenido pornográfico, hay de todo, obviamente. Amazon se limita a poner la infraestructura. Esa es la razón por la que este movimiento de Amazon es un tanto extraño, porque su nube, en principio, es neutral, o debería serlo. Vamos, que debería darles igual que se aloje en sus servidores, y ya sean vídeos de gente practicando sexo en grupo, fotografías de las vacaciones en Gran Canaria de la familia Telerín, o un periódico online con una editorial ilegible. En principio les da igual. Aquí habría que preguntarse por qué lo ha hecho Amazon. Pues la verdad es que lo desconocemos. Probablemente sea para ponerse a cubierto. Cambia la administración federal dentro de 10 días y no querrán problemas. Además, ya se sabe aquello de amor o muerto gran lanzada. Todos los que no se atrevieron a cuestionar a Trump cuando se encontraba en la cima de su poderío, ahora se afanan en hacer leña del árbol caído. Esto, y además lo estamos viendo a lo largo de la última semana, y han tenido con la historia del Capitolio pues la coartada perfecta. Tanto Twitter como Facebook, Amazon, Apple o Google se escudan en que la aplicación Parlor se estaba empleando como lugar para, como foro para organizar nuevos episodios violentos del estilo del Capitolio. Pero había que preguntarse si eso es cierto. Pues depende de cómo lo miremos. A ver, Parler se había llenado de radicales diciendo barbaridades. Pero claro, ¿hasta qué punto eso justifica pues medidas tan drásticas? Las redes están llenas de excesos verbales de los radicales políticos de todos los signos. No hay más que echar un vistazo a lo que sale de la boca de los chavistas más entregados, por ejemplo, de los así llamados antifascistas, o de ciertos seguidores de AMLO en México, de Podemos en España, o del peronismo fanático en Argentina. No sé, quizá han sobredimensionado la amenaza, no lo sabemos. Que un pobre diablo, y de estos hay un montón en las redes sociales, diga que hay que liarse a tiros con estos o con aquellos, no es sinónimo de que lo vaya a hacer. Además, siempre se le puede suspender la cuenta individualmente, sin necesidad de eliminar la plataforma por completo. Pero claro, aquí había un problema añadido, y es que Parler carece de moderación, y además presume de ello. Así que se pusieron la venda, digamos, los de Amazon, tanto los de Apple, los de Google, antes de recibir la pedrada. Es decir, que sucediese algo de aquí al día de la inauguración, o en el mismo día de la inauguración, y se les señalase con el dedo diciendo que esas cosas ya se habían visto en Parler. De cualquier modo, lo que parece obvio es que las grandes tecnológicas han sucumbido a la guerra cultural que se libra hoy por hoy no solo en Estados Unidos, sino en todo Occidente, y han elegido bando. El bando que ya sabíamos que iban a tomar si se veían forzadas a elegir. Esto, como es evidente, podría... Y se verán, ¿eh? Si la cosa sigue así, se verán. Podría traer transformaciones en este mercado que, aunque, no sé, cegados quizá por la inmediatez del momento, es un mercado que veamos en cierto modo inamovible, estable, que no se puede... paralizado, que no puede cambiar. Lo cierto es que, como cualquier mercado que opera libertad, no lo es en absoluto. Twitter o Facebook son lo que son porque tienen suscriptores, no por una licencia estatal. No hay ninguna licencia que conceda la exclusiva de las redes sociales a Twitter o a Facebook. Y yo creo que eso es algo que no deberían olvidar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla del tema este de las tecnológicas. Hola, Fernando. Adelantándome a tu contra de las grandes tecnológicas, quería hacer dos puntualizaciones. En una, estoy de acuerdo contigo. El derecho de admisión aplica para las personas individuales, siempre que haya competencia, es decir, pues si Twitter no le caes bien o considera que eres de otra raza o de otra ideología y no le gusta lo que dices, pues te puede echar, porque es su casa, como tú bien dices. Esto también hace plantearlo muy bien, reflexionar sobre eso, Cristian Campo en un hilo de Twitter que te enlazo. Muy interesante. El segundo punto ya es completamente opuesto. El tema de Parler. Parler aquí es supuestamente un third party, una red social que estaba ganando muchos seguidores, muchos usuarios debido a esta censura que están aplicando. Recordemos que el liberalismo y el capitalismo se basan en la libre competencia. Y entonces, bueno, pues la gente cuando ve que en Twitter se siguen cosas arbitrarias o en YouTube se siguen cosas arbitrarias, pues la gente se iba a Parler. Automáticamente, Apple prohíbe la aplicación, la prohíbe. Porque ellos consideran que no se debe vender esa aplicación. Eso ya, por lo pronto, me resulta un poco curioso. Android hace lo propio, aunque tú en Android siempre te puedes instalar la aplicación por fuera, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ya empieza a ser diferente. Es decir, están baneando una empresa porque está ganando usuarios de un tipo y quieren perseguir a esos usuarios. Es decir, está atentando contra la libre competencia, ¿de acuerdo? Y aquí viene la parte importante. Mira, tú eres un generador de contenido y imaginemos que te hicieran a ti lo mismo, ¿de acuerdo? Tu aplicación pues no estaría disponible en iVoox, no estaría disponible en YouTube, porque ellos no lo quieren. Te impedirían abrir una aplicación en, en, en Apple, iOS o en cualquier sitio, te prohíben todo eso y tú te pones el mundo por montera y dices, bueno, pues lo meto en mi hosting, lo meto en mi diapillanueva.com. Y bueno, en la práctica no lo podrías hacer porque la cantidad de dinero que tendrías que pagar para almacenar vídeo y que tus usuarios lo pudieran ver sería impracticable. Pero vamos a poner que te pone el mundo por montera y después de haberte quitado Patreon también, que te echarían como echaron a otra gente hace tiempo de Patreon para que no tuvieras ingresos. Una vez que te han echado, tú te pones el mundo por montera y lo consigues hacer. Entonces llega tu empresa de hosting, que no sé dónde lo tendrá, cualquiera de estas famosas. Llega a tu empresa de hosting, que es Amazon, en el caso de Parler, y te dice, no te voy a permitir abrir te voy a quitar también tu dominio. O sea, te voy a quitar que puedas almacenar tus vídeos y tu contenido y tu texto aquí. Y además, si alguien osa darte servicio, lo vamos a boicotear las grandes tecnológicas, por lo cual estarán muertos, literalmente. Bueno, te dejo que reflexiones sobre este tema porque lo de Parler, o sea, lo de Trump puedes decir, bueno, pues tú puedes impedirle el paso hasta el rey de España a tu propia casa. O al presidente, porque tu casa es tu castillo, etcétera, es tu terruño. Pero lo de Parler es un atentado brutal contra la libre competencia y contra la misma democracia. Es una persecución directa contra una empresa que técnicamente, que yo sepa, no tiene relación con Donald Trump. O al menos no la tiene directa. Bueno, un saludo a todos los contraescuchas y siento haberme alargado. Lo de Parler, Francisco, ya lo he comentado en el programa de hoy con más detalle. Y luego respecto a la cuestión del alojamiento, mira, te voy a poner un ejemplo que además me pilla de cerca. Mira, yo mi página web, díazvillanueva.com, la tengo alojada en WordPress. WordPress.com, vamos. La tengo con mi dominio propio, que es Díaz Villanueva, pero está alojada en los servidores de WordPress. Y allá donde se encuentren, que no lo sé, supongo que en algún lugar de Estados Unidos. Me pago una cantidad anual que no es baja porque tengo contratado el paquete que se llama corporativo o algo así. Y cuando contraté el servicio hace ya unos cuantos años, tuve que firmar un contrato en el que WordPress me venía a decir que podía publicar lo que quisiese. Era completamente libre, además me invitaba a hacerlo, ¿no? A que enriqueciese, ya sabéis, todo esto de los alojamientos web y demás, ¿no? ¿No? Aquí nos encanta el que haya que publiques, que te sientas libre y que publiques todo lo que quieras, a excepción, y tengo el contrato delante de lo siguiente: pornografía, apuestas, malware y adware. Suplantación de personalidad, vamos, que no puedo tener la web y hacerme pasar por Cristiano Ronaldo, jamás lo haría porque fue jugador del Real Madrid. Tampoco puedo hacer publicar spam o contenido generado de manera automática. Y tampoco, y esto es lo último, puedo publicar una apelación a la violencia en estos términos. Y esto te lo voy a leer. Es decir, prohíben expresamente el contenido que, y esto es literal, incite, aliente, amenace o promueva actos de violencia contra personas o grupos de personas. También prohíbe el contenido que glorifica los actos de violencia o sus perpetradores. Y esto, ponen aquí al final una frase, esto no significa que esté prohibido todo el lenguaje hiperbólico generalmente ofensivo. Es decir, que puede ser un poco exagerado o hablar de manera figurativa, pero si te montas una página web que amenace, promueva actos de violencia, aliente, los incite, etcétera, que sepas que te la pueden borrar y sacarte de ahí, aunque las estés pagando. Como ves, son ellos los que se reservan el derecho de interpretar que es una llamada a la violencia. Vamos, y que no es una llamada a la violencia, nada más. Como un club de lujo, se reservan quién tiene la suficiente categoría para entrar y quién no. Esa es la razón por la que muchos nuevos ricos pues no pueden acceder a clubs exclusivos, privados, a pesar de que tienen mucho dinero, porque no solo basta el dinero, basta algo más, el apellido, lo que sea, los contactos, y el nuevo rico se enfada, diciendo, bueno, pues he conseguido ganar muchísimo dinero ya, pero no te vamos a permitir entrar en el club, aunque seas el tipo más rico de la ciudad. A ver, yo entiendo que esa prerrogativa, los de WordPress, la administran de manera juiciosa y razonada y proporcionada. No que si ven, pues qué sé yo, que un día he escrito un artículo sobre Adolf Hitler, pues crean que estoy llamando a la violencia o la estoy incitando y me suspendan el alojamiento. Yo la verdad es que de WordPress no tengo queja, ninguna, ¿eh? La web no se cae, funciona bien, soporta todo tipo de carga, que el montón de visitantes, el servicio es bueno. Pero vamos, sé que ellos tienen en última instancia la sartén por el mango. Y ojo, que me cuesta dinero, que les estoy pagando, no es como Twitter, que además no les pago nada. Pues bien, con la Application Store, con cualquiera de ellas, la de Google o la de Apple, pasa algo similar. Ellos ponen las condiciones y se reservan la última palabra. El problema aquí sería que solo hay dos grandes tiendas de aplicaciones, lo cual alojamiento web hay mucho más, eso es cierto. Esto les da un poder añadido, está claro. Pero claro, también es cierto que ese poder se lo hemos dado nosotros, pues qué sé yo, metiendo nuestra BlackBerry en el cajón hace años para pasarnos al iPhone, como hice yo ahora ya 10 años. Y eso que estaba enamoradísimo de mi BlackBerry. Son, digamos, operadores dominantes en un mercado concreto. Algo así como, no sé, Devers en el de los diamantes. Si se dedican a bloquear aplicaciones de forma caprichosa, pues aparecerán de una manera u otra, aparecerán otros kioscos de aplicaciones con sus sistemas operativos. De la misma manera que si WordPress se dedica a cerrar páginas de forma arbitraria, pues terminaríamos yéndonos a otro lado. Yo acabaría y diría, bueno, pues esto no hay que lo aguante porque cualquier día me han puesto problemas, pero aún me han amenazado con cerrar porque han visto que publiqué un artículo sobre esto o sobre lo otro. Y me buscaría otro alojamiento. Como ves, la cosa no es tan sencilla. Y sinceramente dudo que haya una conspiración ni nada de eso, a no ser que me la demuestren documentalmente. Cosa que los que están hablando de la conjura o la conspiración de las grandes tecnológicas, pues todavía falta que me unan los puntos. Cosa que no han hecho de manera convincente, quiero decir. Bien, vamos ahora con Arturo, que nos trae de vuelta el tema este de Gibraltar. Me llama la atención cómo muchos de tus oyentes lanzan críticas a Gibraltar y a su estatus actual. Me recuerdan a aquellos marroquíes que reclaman Ceuta y Melilla. Parece que tanto unos como otros olvidan todas las ventajas que surgen de puntos de esta clase, enclaves que tienen una jurisdicción muy diferente a la del entorno que les rodea. Bajo mi punto de vista, esta clase de competencia es una de las causas de la prosperidad de Europa. Este tipo de puntos hacen o favorecen que aparezcan oportunidades de todo tipo. Un ejemplo en Ceuta es en el sector retail. Muchas empresas establecen puntos de venta en esta ciudad para poder llegar al mercado marroquí, pero manteniendo la seguridad jurídica que les ofrece la Unión Europea. Esto hace que el trasiego comercial sea superior al de una ciudad estándar de la población ceutí. Cambiándonos hacia Gibraltar, me llama la atención que se hacen críticas de toda clase. Algunas, como has comentado, respecto al contrabando, al narcotráfico, realmente no tienen sentido, puesto que son un problema inherente al estrecho y a la legislación que impera en España. Por lo que no tiene sentido que culpemos a Gibraltar por estas cuestiones. Un punto muy interesante que quería destacar, que parece que aquellos que están siempre pensando en cómo maximizar los ingresos de la agencia tributaria, parece que se han pasado por alto. Actualmente España y Gibraltar están intentando llegar a un acuerdo para acabar con la doble imposición, pero hasta ahora aquel ciudadano que viviese en la línea pero trabajase en Gibraltar iba a tributar en España. Creo que es evidente que esto eleva los ingresos fiscales de la agencia tributaria española. Hay un escenario que no sé si se han imaginado muchos oyentes, y es que ocurriría en el día 1 de la Gibraltar española. Creo que no es muy difícil imaginar que buena parte de la población se marcharía a Reino Unido y el resto disfrutaría de un maravilloso paro del 30%, como ocurre en el resto de la región. Si no lo ven de esta forma, imaginen qué ocurriría si Ceuta y Melilla pasaran a ser de Marruecos. Buena parte de la población se marcharía y el resto disfrutaría del régimen marroquí y su legislación. Por tanto, antes de hacer cruzadas para cambiar la situación de un enclave de este tipo, debemos pensar en las consecuencias que tendrían esta clase de cambios. Y si realmente beneficia a los ciudadanos del punto y a aquello que les rodean. Por lo que animo a los oyentes a reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de cambios. Un saludo. Pues muchas gracias, Arturo, muy ilustrativo tu comentario, y la verdad es que del tema de Gibraltar poco más puedo añadir porque ya lo traté la semana pasada con mucha más profundidad, pero vamos, es curioso, como bien dices, que los más partidarios de anexionar Gibraltar son curiosamente los que no conocen esa zona, es decir, los que no viven en la línea o en Algeciras, o los que no conocen en sí toda la bahía y toda esa parte de España. Y si la conocen, pues nunca se han parado a observar cuál es la estructura económica de aquel lugar. y por qué el ejemplo a seguir es el gibraltareño y no el del otro lado de la verja. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del asalto al Capitolio. Donaldo ha querido irse de la Casa Blanca de malos modos, para hacer honor a los malos modos con los que ha gestionado todo su mandato. En este despropósito final, no solo ha perdido las formas y los papeles, también la dignidad del cargo y la posibilidad del reconocimiento a lo bueno de su mandato. Desde el 6 de enero, Donaldo significará instigación a la violencia desde los poderes públicos con resultado de muerte. El asalto al Capitolio demuestra que José va a tener un mandato con más trabajo dentro que fuera de las fronteras. La ruptura social estadounidense no va a coserse con su discurso de corrección política y de pasteleo de todo y con todos. El asalto al Capitolio demuestra que se ha hecho lo más difícil en las confrontaciones, que es difuminar los límites y las reglas civilizadoras. José solo tiene una labor prioritaria, que es reconducir la actual situación social. Y me temo que aunque tuviese la intención, le faltarán herramientas. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya el programa de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.